Estuvimos viendo publicidades. Lo que estuvimos viendo fueron propagandas sobre cómo trataban al hombre o a la mujer. Que la mujer tiene que tener hijos, tiene que limpiar, tiene que cocinar y todo lo que sea de ama de casa. Y no puede trabajar. Y que si sale con muchos hombres es una puta, pero en cambio el hombre puede trabajar, puede salir. Pero si sale con muchas mujeres es el campeón. Está mal lo que dicen. Y porque hay algunas veces que cuando juegan a mujeres a la pelota dicen no, porque son niñas y no pueden jugar. Vamos a bailar.